Expresión sumisa de tus labios hacia afuera. Expresión sumisa de tu corazón bajo cero. Hélida que ignora, que ya no siente lo más mínimo. Que ya no siente ni el más mínimo deseo de pronunciar palabra. Ya no digamos de aquel del deseo carnal. Expresión sumisa que no te dice sí, que no te dice no, que no te dice nada, aún la posees, y así te derrumba por más fuertes que sean tus cimientos. Corazón púrpura, pero que bajo intención, como un kraken, palidece para clavar su pico en tu alma, para clavar el rejón de muerte en tu poca confianza, acabando con tus ganas, acabando con tu deseo, acabando con tu vida. Expresión sumisa de tus labios hacia afuera. Expresión sumisa de tu corazón bajo cero. Hélida, que ignora, que ya no siente lo más mínimo, que ya no siente ni el más mínimo deseo de pronunciar palabra. Ya no digamos de aquel del deseo carnal. Julio César Salas Pinal. Tiqueiro.